Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para la otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos. Buena jornada, auditorio de Radio Informaremos. Les saludamos esta mañana, de lunes 1 de septiembre de 2025, desde la XHSBE Choloyan Radio en Tlaxcalancingo, Puebla, para revisar juntos y juntas la agenda semanal de nuestros pueblos. Principios fundamentales de las radios liberadas. Las radios comunitarias somos las precursoras de la democratización de la palabra. Demandamos a los estados que nos permitan el acceso a las frecuencias de radio y televisión. Consideramos el espectro radioeléctrico como un bien común y la comunicación como un derecho fundamental. Primer encuentro de radios comunitarias y software libre. Libera tu radio. Libera tu radio. Pueblos cholultecas protestan en Puebla contra saqueo de agua. Se llevó a cabo encuentro de defensoras del territorio en Cuetzalan. La cuerpa que migra. Las mujeres migrantes se exponen a mayor violencia, según Médicos del Mundo. Especialistas de la UNAM descubren nuevo linaje de mamut. El bolero, una historia de amor contada en 32 compases. Quédese con nosotras y entérese. Habitantes de Cholula y municipios vecinos se manifestaron en Plaza América para exigir a la Conagua que detenga lo que consideran un saqueo del agua, favoreciendo a empresas privadas con concesiones de extracción masiva. Denunciaron que cada año se extraen miles de millones de litros en Ealtican, Acuexcomac y Chostla, lo que ha provocado desabasto y necesidad de comprar pipas costosas. Más de un centenar de pobladores realizaron bloqueos y un plantón frente a las oficinas de Conagua, acusando a la dependencia de solapar el despojo y reclamando que sean los pueblos quienes administren sus recursos. Durante el mitin, también se denunció la criminalización de defensores del agua y se anunció el acompañamiento a activistas que enfrentarán procesos judiciales. Aunque una comisión de representantes ingresó a negociar, no se alcanzó un acuerdo. Los pueblos advirtieron que de no obtener respuesta, intensificarán sus movilizaciones y exigirán reparación de daños ambientales y sociales acumulados desde 1994. Esta exigencia, este llamamiento, este derecho de audiencia que le estamos dando a Conagua y a Suapap, porque el Estado muy soberbio se cree que ellos lo pueden todo, que ellos son los dueños de todo, que cuando quieran nos atienden y cuando no, no, que pueden robarnos, que pueden saquearnos y que no va a pasar nada, que simplemente con que tengan amigos en las grandes esferas del gobierno ya se convierten en dueños de nuestras vidas, de nuestras poblaciones y de nuestra agua. Como se ofendió el regidor de Neantican cuando dijo, entonces yo renuncio porque si el pueblo va a mandar y yo no, entonces ¿para qué estoy? Así piensan estas personas que creen que ellos mandan y que no es el pueblo el que manda. Mujeres defensoras de los territorios de toda la Sierra Nororiental de Puebla se reunieron el 22 y 23 de agosto en Cuetzalan para fortalecer sus luchas. Escucharemos lo que nos cuenta Laura Aguilar de Tocha Nuestra Casa AC, la organización convocante de este encuentro de defensoras del territorio. Pues yo soy Laura Aguilar Cesario, soy de Tocha Nuestra Casa AC, que somos una asociación civil acá de Cuetzalan. Somos una asociación civil de mujeres indígenas, feministas rurales, que trabajamos mucho en esta cuestión de la defensa del grupo territorio, del territorio tierra, y también acompañamos a grupos de mujeres en el proceso organizativo y también mucho en esta parte de conocer y defender sus derechos. Y bueno, sobre todo pues también de ejercerlos. Pues como uno de nuestros derechos es tener ese derecho a un medio ambiente sano, nosotras este año y el año pasado hicimos unos eventos que para nosotras son muy importantes, que tienen que ver con convocar a mujeres defensoras de los territorios de toda la Sierra Nororiental de Puebla. Nuestra finalidad es articularnos, crear alianzas, crear estrategias desde ese enfoque feminista, intercultural, desde esa cuestión de también de cuidado de nuestra madre tierra, y pudimos lograr esta red de mujeres defensoras de la Sierra Norte de Puebla. Yo soy Asitlali Azucena Ávila Francisco, soy de Yehualichan y en esta ocasión vine a este taller como parte de Yolcuali Comunicación, que es un medio de comunicación digital en el que estoy participando, y aprendí varias cosas que desconocí, algunos acuerdos, algunos tratados. ¿Tú como defensora del territorio, algo que quieras compartirle a la audiencia que te va? Siempre miremos a nuestro alrededor, identifiquemos o más bien entendamos que todo eso que nos rodea es lo que nos forma como seres humanos. Si tenemos la salud que tenemos es gracias a nuestra alimentación que viene de nuestro entorno. Y si no cuidamos ese entorno que nosotros como pertenecientes a la Sierra Norte, en este caso Cuetzalan, tenemos el privilegio de que muchos de nuestro consumo es producido aquí, pero que a veces dejamos de lado ese producto orgánico, ese producto local, por productos procesados, embutidos, que a veces nos pueden llegar a afectar si abusamos de su consumo, y a veces menospreciamos todo aquello que nos rodea, ¿no? Que se produce localmente. Entonces yo creo que siempre voltear a mirar a ese entorno que siempre nos ha acogido y nos ha protegido, nos ha mantenido hasta el día de hoy. México cuenta con un marco legal avanzado en materia de derechos sexuales y reproductivos, con acceso gratuito a la salud. Sin embargo, en la práctica, miles de mujeres migrantes no reciben una atención digna. La razón es un obstáculo administrativo casi infranqueable para ellas: el código CURP, clave única de registro de población. Explicaciones con Kiara Santoro, representante de Médicos del Mundo en México. El acceso al sistema de salud en México funciona normalmente bajo la presentación del CURP, un código que se refiere claramente a la identidad y está asociado a la residencia. Cuando una mujer extranjera, migrante, llega a los centros de salud en México, le piden ese código. No teniendo ese código, porque no son personas que ya tienen su residencia en México, se le niega sistemáticamente el servicio a la salud. En lugares como Tapachula, en la frontera sur de México, Médicos del Mundo ha documentado barreras estructurales alarmantes para acceder a servicios básicos. Esa evidencia se ha traducido en acción directa, incidencia política y, desde hace poco, también en arte, porque la artista visual Alexa Forero ha creado La Cuerpa que Migra, una instalación que combina recursos gráficos, sensoriales y testimoniales para traducir el trabajo de campo de la ONG en una narrativa estética, política y humana. Alexa Forero. La obra entera está conformada por 6 piezas. Una es un site interactivo donde está albergada toda la información de la investigación que hace Médicos del Mundo y mi investigación propia a partir de encuentros que tuve con mujeres en Tapachula, frontera sur de México. ¿Y por qué el título La Cuerpa que Migra? Es una reflexión frente a la diferencia que hay en las cuerpas feminizadas o femeninas que migran, porque la situación sí es diferente cuando eres mujer por los temas de la agresión sexual, pero también las necesidades que tienen de salud sexual y reproductiva, del cuidado menstrual, de planificación. Entonces todas esas experiencias, incluso la del embarazo en tránsito, es algo que atañe solamente al cuerpo de la mujer. Entonces sí hay que hablar de la cuerpa y de la cuerpa como organismo que atraviesa el proceso migratorio. La exposición se encuentra en www.lacuerpaquemigra.com. Hoy sabemos que existió un mamut colombino mexicano. Los mamuts de la cuenca de México tienen linajes muy diferentes a los linajes mitocondriales que se habían reportado previamente. El mamut colombino se había estudiado con datos genéticos de ejemplares de Estados Unidos y Canadá, hasta ahora. Pues el hallazgo de más de 20.000 fósiles entre 2019 y 2022 en Santa Lucía, Estado de México, permitió a Federico Sánchez y su equipo descubrir un linaje mexicano. Tener acceso a ellos poco tiempo después de que fueron sacados de la tierra y habían sido curados, nos dio la oportunidad de acceder a DNA que estaba todavía en los molares. En el laboratorio de paleogenómica de la UNAM en Curiquilla, se extrajo y analizó el ADN de 77 muestras. Es el primer estudio de megafauna en México. Nos abre las puertas a fijarnos más en estos otros individuos de la megafauna que se extinguieron y no hemos estudiado todavía a nivel genético. El colombino fue el único mamut originario de América y abarcó desde Canadá hasta Costa Rica. Podía alcanzar los 4 metros de altura y pesar hasta 10 toneladas. Del linaje mexicano hallaron 3 sublinajes genéticamente distintos entre sí, lo que puede deberse a cómo se llevó a cabo la mezcla entre hembras lanudas y machos de las estepas. Había variación, mucha variación genética en la población de las hembras lanudas. Conforme fueron migrando los híbridos al continente americano, se fueron llevando esta variación. El estudio, liderado por la UNAM, forma parte de un proyecto interdisciplinario e interinstitucional con el INAH y la ENA. Las científicas y los científicos en México tenemos la capacidad de estudiar nuestro pasado y de secuenciar datos genéticos de una antigüedad de 12.000 o 15.000 años. Sabia virtud de conocer el tiempo. El bolero básicamente es un mensaje de amor o una historia de amor contada en 32 compases. Esta es quizá la mejor definición de lo que es este género que desde 2023 es considerado por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Sin duda es un reconocimiento importantísimo. Primero porque significa el reconocimiento a una postulación que hicimos conjuntamente México y Cuba. Y es que el bolero nació en el Caribe. El primero fue compuesto en 1883 por Pepe Sánchez, en Santiago de Cuba, y llevaba por nombre Tristezas. Y es adoptado especialmente en las partes de México más cercanas a Cuba. Y adquiere identidad propia. En Cuba se cultiva mucho el bolero son. Por ejemplo, Lágrimas Negras es un gran ejemplo de ello. Aunque tú me has dejado en el abandono, ¿no? El bolero en México, en la ciudad, como el de Agustín Lara, empezó así. Yo sé que es imposible que me quieras. Y se parecía mucho al cubano. Pero ya después, por ejemplo, Álvaro Carrillo ya lo cambia. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Nuestras almas se acercaron tanto así. La huella de la UNAM es palpable. Por sus aulas han pasado grandes compositores e intérpretes que han aportado al bolero. El bolero es un género que une a generaciones y que adquiere nuevas connotaciones con el correr de los años. Pues como dice el que es, quizá, el bolero más famoso compuesto por un universitario. Sabia virtud es de Renato Leduc, un ilustre catedrático de la UNAM. De perder el tiempo, sabia virtud, de conocer el tiempo. Estás escuchando Radio Informaremos. En esta emisora defendemos nuestro territorio. Agua, tierra y aire. En nuestro territorio aire también ejercemos nuestro derecho a la autonomía y autodeterminación. Exigimos la no intervención del Estado y de los partidos políticos en nuestros contenidos. Nuestras radios, nuestras normas. Muchas gracias por continuar con nosotras y nosotros en Radio Informaremos. Este es el segundo y último bloque informativo. Con información de ALER, los conflictos ambientales y sociales tienen nombre: modelo extractivo. Les esperamos el próximo lunes. Los datos son alarmantes. Este modelo implica degradación ambiental, pérdida de biodiversidad, contaminación del agua y del suelo, desplazamiento de comunidades, violencia, conflictos sociales y una mayor desigualdad. Además, el extractivismo concentra la riqueza en pocas manos, mientras las comunidades locales cargan con las peores consecuencias. Un reciente estudio de Statista Research Department reveló que Brasil es el país latinoamericano con mayor pérdida de cobertura arbórea desde 2010. Solo en el último año se destruyeron unas 4.39 millones de hectáreas de bosques y vegetación. Bolivia, por su parte, ocupa el segundo lugar, superando por primera vez el millón de hectáreas perdidas en 2024. Estos datos no solo evidencian un problema creciente, sino también las disputas de poder por quién explota más recursos sin importar el costo social y ambiental. Para profundizar en el tema, escucharemos a Dario Bossi, misionero camboniano y coordinador de la Red Ecuménica Latinoamericana Iglesias y Minería, en entrevista para el programa Voces sobre la Mesa. La definición de extractivismo que más me llama la atención al hablar de conflictos ambientales y sociales es la que los obispos de América Latina hacen muy fuertemente cuando dicen que el extractivismo es una desenfrenada tendencia de este sistema en transformar en lucro los bienes naturales. Acá tenemos como que dos visiones, ¿no? La visión de los bienes comunes, con una cultura del cuidado, del compartir, de garantizar los bienes comunes también para las generaciones que van a venir, y una visión al contrario de maximización del lucro para el inmediato, sin lectura y preocupación con respecto a los impactos sociales y ambientales. Papa Francisco nos enseñaba, de hecho, que no se puede distinguir los impactos ambientales o los sociales. Uno se une al otro. Incluso hay categorías muy interesantes como la del racismo ambiental, que muestra cuánto los mayores impactos ambientales frecuentemente, en la mayor parte de los casos, recaen sobre las categorías más excluidas y periféricas de la sociedad. También las poblaciones sufren de maneras diferenciadas. Hay los impactos directos por los ataques, la contaminación, la depredación, el extractivismo desenfrenado, y hay los impactos ligados a la voluntad de expansión de estos proyectos. Por tanto, a los conflictos que se dan entre los planes de las empresas, del Estado y los planes de vida de las comunidades. Tenemos muchas experiencias de criminalización, persecución, amenaza y también de asesinato. América Latina tiene entre los países, a cada año, los países a donde más frecuentemente acontecen asesinatos de líderes ambientales. Es por eso también que celebramos recién un gran acuerdo, que es el Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo ambiental tal vez lo más significativo que tenemos en el continente y en el mundo también, comparado con los otros, para garantizar el derecho a la información, el derecho a la defensa y el derecho a la denuncia jurídica de las comunidades que más vienen siendo afectadas. Entonces, resumiendo, impactos ambientales, impactos sociales son una causa común de este extractivismo desenfrenado. Hay un cambio en las relaciones entre el Estado y las comunidades. Tiempo atrás, digamos, el gran proyecto de las empresas, del capital, de las corporaciones, era simplemente minimizar el Estado para dejar que la política pasara más directamente por las reglas del gobierno. Ahora se está creando una alianza de las empresas junto al Estado por intereses comunes en defensa de un proyecto extractivista que es rentable económica y políticamente, y los adversarios son las comunidades. Entonces, por esto los líderes de las comunidades se encuentran en gravísimas situaciones de amenaza, de peligro, como decía Raquel, también de criminalización, de acusaciones de terrorismo, de prisiones. Recién ayer han prendido acá en Brasil dos líderes de la lucha del movimiento de afectados por los diques en Brasil. exactamente nuestra opinión y nos posicionamos así como proceso de intimidación para frenar la resistencia, para frenar el protesto popular en los territorios. De modo particular, la resistencia viene de las comunidades, en Brasil por lo menos, pero creo en buena parte del continente, de las comunidades indígenas, de las comunidades tradicionales que tienen sus raíces en el territorio con planes bien claros y bien diferentes de los proyectos de esta alianza entre Estado y empresas. Y es por esto que son las comunidades más afectadas. Ahora nosotros en Brasil hospedaremos la COP30, que hablará de esto. Recién ustedes en Colombia tuvieron la COP16 sobre la biodiversidad, que también habló de esto. En nuestra opinión, los protagonistas de grandes encuentros y de grandes decisiones internacionales no pueden ser simplemente los jefes de gobierno, sino que es indispensable la voz de estos pueblos y no es necesario, no es suficiente que esta voz se ponga solo en los 15 días de manifestaciones y eventos, como tendremos en noviembre acá, sino que en todo este proceso de construcción, como decía el Papa Francisco, de un multilateralismo que parte de abajo. Un multilateralismo de la organización de los pueblos para defender sus planes de vida en territorio en conflicto con estos grandes planes macroeconómicos de que estamos hablando. Darío, yo te tengo que preguntar, porque sí sé que hay una apuesta por cada una de estas cumbres, cada uno de estos espacios, porque se puede ver la posibilidad de intentar establecer un diálogo con los estados, pero ¿siguen teniendo razón de ser, sentido este tema de las cumbres, que se llegan a muchos acuerdos? Pero, por ejemplo, Estados Unidos es un claro ejemplo de ello. Llega una administración como Donald Trump y cree que el tema del cambio climático es un invento, que no hay que cumplir con nada de los acuerdos que se han firmado, sobre todo aquellos países industrializados, ricos, que siguen contaminando por encima de la realidad de los países empobrecidos, la mayoría en esta América Latina, el Caribe, África. ¿Por qué seguir apostando a estos espacios? Y yo sé que ustedes, como Red Iglesia y Minería, siguen intentando, ¿verdad?, generar ese diálogo, pero para quienes nos están sintonizando, ¿hay que seguir apostándoles a estas cumbres mundiales en torno al ambiente? La prioridad es la defensa de los territorios. También como Red Iglesias y Minería, este es el punto clave, el punto de partida. Correríamos un grande peligro si nos alejáramos de los territorios. Y si nuestra actividad fuera solo esta incidencia internacional, entonces una base fuerte en los territorios. Pero en este momento histórico estamos frente a un movimiento mundial muy peligroso, que es exactamente el deshacer, el desmonte, el boicot de cualquier acuerdo multilateral. Y esto es muy peligroso porque todo lo que se ha construido como una infraestructura, una arquitectura de negociación entre países que tiene que ver con la paz, con el cuidado del planeta, con el clima, estos temas que no se pueden resolver a partir de un Estado, sino que necesitan del diálogo entre los pueblos. Ahora, con estos gobiernos de extrema derecha, con estos fundamentalismos políticos violentos, en algunos casos incluso de extremismo, se están totalmente deshaciendo. Entonces, a pesar que no tenemos mucha esperanza en encuentros de estos tipos, no podemos negar el valor del multilateralismo también en nivel político y económico. Junto con esto, estamos defendiendo no solo un evento, sino que todo, como digo, una infraestructura, una arquitectura. El panel internacional de cientistas ha sido criticado por estos mismos gobiernos, como los Estados Unidos y otros. O la Organización Mundial de la Salud ha sido boicotada. Entonces, creo que sea muy importante que nuestros movimientos, mismo con una fuerte presencia en territorio, tengan un ojo también a la necesidad de no perder el valor de estos organismos multilaterales. Creo que aquí hay unas reflexiones muy importantes también un poco de cara a lo que se viene con la COP30. Sin embargo, es un espacio que está allí, ¿cierto? Y que va a impactar América Latina. ¿Qué recomendaciones tendrían para llevar a lo que va a ser esta COP y cómo facilitar realmente esa conversación entre esos planes privados, los del Estado y los de las comunidades? Porque yo creo que aquí este sigue siendo un reto permanente. Yo pienso, ¿no?, que esta cuestión de los territorios es clave. Nosotros usamos incluso un lema que dice que la historia del clima se cambia a partir de los territorios, es decir, cuando se logra garantizar a las poblaciones que están en sus territorios, incluso las periferias urbanas, para que sean artífices y dueñas de sus propios planes de vida y de sus propios proyectos. Entonces, por ejemplo, hay una gran cuestión con respecto al acceso a la tierra, al derecho de las comunidades a habitar en sus tierras, de tenerlas reconocidas, demarcadas. Acá en Brasil es un conflicto grande, incluso que desafía todo el proyecto de una reforma agraria efectiva, que luche contra la concentración de tierras del agronegocio, decimos nosotros, del agrobusiness, ¿no?, de la industria agrícola. Coincido mucho con Raquel también sobre el tema de la descentralización. Esto es clave, es un principio que vale con el poder, equivale con la economía. La descentralización del poder permite mayor participación. La descentralización de la producción también permite un mayor acceso a los bienes comunes, una mejor distribución y un menor impacto. La descentralización de la energía también es un camino que actualmente está totalmente renegado, porque tenemos solo grandes proyectos impuestos de afuera, de arriba para abajo. Y por último, Raquel lo asignaba un poco, la crítica al cuánto y al cómo de energía estamos produciendo, porque más que transiciones, la palabra clave es de transformaciones también, transformaciones de un modelo productivo hiper voraz en términos de energía, que necesita ser cuestionado. No tenemos las condiciones en nuestro planeta simplemente de seguir con estos niveles tan altos de consumo de energía. Entonces, hay también una cuestión más al fondo que hay que ser disputada, y que actualmente estos grandes eventos y también cada uno de los países nacionalmente no quieren profundizar. ¿Está usted informada? Colabore con nosotras contactándonos a través de Twitter en @RInformaremos. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima semana. Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para el mundo. La otra información de México y América Latina para el mundo.